Capítulo 2. La conexión tibetana. Envuelto por una emoción desconocida, me levanté del sillón y esperé para conocer a este misterioso personaje. Escuché fragmentos de una conversación en inglés y luego los sonidos de los pasos de los dos hombres mientras se acercaban a la sala de estar. El primero en entrar en la habitación fue el tibetano. Era relativamente bajo, de aproximadamente 50 años, y vestía un traje azul oscuro hecho de una fibra natural, probablemente algodón. Su traje se parecía mucho a un uniforme chino, pero tenía un corte mucho más elegante y un toque moderno. Me sorprendió notar que, aunque hacía bastante frío afuera, especialmente de noche, el lama no llevaba nada más sobre su traje. Sus ojos estaban muy vivos y su mirada era extremadamente penetrante. Debido a la fuerza inusual que el tibetano manifestaba a través de sus ojos, sin dejar la impresión de severidad o dureza, me sentí un poco avergonzado e incluso inhibido. Este aspecto, sin embargo, resultó ser insignificante a la luz de lo que seguiría. El secreto de un Jidam. Después de que el lama dio unos pasos en la habitación, esperaba ver a Elinor detrás de él, pero no fue él quien apareció. En su lugar, había un ser cuya presencia me hizo gritar involuntariamente de sorpresa. Me quedé congelado en el lugar con los ojos fijos en él, incapaz de hacer ningún movimiento. Detrás del tibetano había un hombre gigantesco cuya cabeza casi tocaba el techo. Creo que medía más de 2 metros y medio. Debido a la naturaleza inusual de la criatura que presencié, siento que es mi responsabilidad dar algunas explicaciones con respecto al estatus humano de ese ser. Su estructura somática parecía ser la de un hombre maduro, salvo por las proporciones que ya he mencionado. Sin embargo, su aspecto era verdaderamente explosivo. Cuando digo eso, me refiero al significado muy real del término que, por supuesto, debe interpretarse figurativamente. La simple presencia de ese ser gigantesco en la habitación parecía tener la intención de aplastarme o al menos causarme un fuerte sentimiento de miedo interior. Tratando de controlar mis emociones y reacción, no hice ninguna pregunta. En cambio, observé bien el rostro del gigante. Su cabello era negro y largo hasta debajo de los hombros, pero estaba despeinado, pareciendo una terrible melena que rodeaba su cabeza. Su rostro estaba adornado con un enorme bigote que acentuaba la terrible radiación que emitía. Sus ojos negros parecían bailar en llamas y sus cejas fruncidas no presagiaban nada bueno. Como iba a ver pronto, sin embargo, el aspecto de ese ser era su condición natural dada o su condición existencial normal que, por cierto, contradice groseramente la forma en que otros perciben y entienden la presencia de quienes los rodean. El Jidam era obviamente de origen asiático con una complexión seca, un rostro bronceado como si estuviera quemado por el sol, ojos oblicuos y una nariz un poco achatada, sugiriendo así una posible raíz tibetana. Su ropa era otro punto de referencia ya que era completamente inusual, pantalones muy anchos hechos de un material negro muy grueso, una blusa roja con mangas grandes, un cinturón ancho hecho de bufandas multicolores y una larga capa amarilla. Bajo los pliegues de la capa, podía ver las puntas de un par de enormes huecos de madera. Este ser bien podría servir como faro de señalización. Fue entonces cuando noté dos aspectos que me confundieron aún más. Cuanto más cuidadosamente lo miraba, más empezaba a bailar el aire que lo rodeaba, tal como lo hace sobre la arena muy caliente en el desierto. Tratando de enfocarme lo más que pude en sus contornos exteriores, tuve la extraña sensación de que sus contornos se disipaban en contacto con el aire que lo rodeaba. Sin embargo, si me concentraba en el área turbulenta, el efecto perturbador se detenía y los contornos del cuerpo del Jidam se volvían muy claros. Estaba muy confundido por esta ilusión óptica ya que no podía entender si este era un ser real o solo una aparición efímera. Aunque no había dicho una palabra hasta ese momento y no había solicitado ninguna explicación, el lama tibetano respondió a mi pregunta exacta en perfecto inglés. Todo depende desde qué perspectiva quieras mirar este cuerpo. Si piensas en él como el cuerpo de un ser humano ordinario, entonces debes saber que es tan real como cualquier otro. Tiene una consistencia física, movimientos y gestos comunes a cualquier otro ser humano, pero si intentas detectar los aspectos más sutiles de su existencia, entonces tu mente interactuará automáticamente con una realidad sutil más profunda que es el fundamento existencial del que tienes ante ti. Si es así, tu percepción de su realidad física será ligeramente atenuada, y tu cerebro no sabrá cómo interpretar el extraño fenómeno del aire vibrante que lo rodea. Pero, después de todo, ¿quién o qué es él? Me atreví a preguntar, tímidamente. El sacerdote tibetano seguía de pie ante mí con las manos y antebrazos juntos. Aunque me miraba como desde lejos, sentía la certeza de que estaba mirando profundamente en mi ser. Aún así, no sentí ninguna oposición o incomodidad ya que su amplia influencia sutil me envolvía. Era calmante, relajante, protectora y comprensiva. Es bastante difícil explicar qué es, pero puedo decirte que en Tíbet se le conoce como un Jidan. Por ahora, puedes considerarlo como un compañero confiable de quien lo invoca. ¿Qué quieres decir con un compañero? Pregunté, confundido. Una compañía muy valiosa, especialmente a través de las dificultades de la vida, continuó el lama. Todavía no podía entender. Había demasiadas preguntas sin respuesta pululando en mi mente. ¿Por qué parecen tan amenazantes? ¿Qué puede hacer un Jidan? ¿Se comporta como un ser humano normal? ¿Cuál es su propósito? Prácticamente no sabía cuál de estas preguntas hacer primero. Mientras tanto, el lama se sentó en el sillón en el que Elinor se había sentado antes. Elinor permaneció de pie y sonrió, apoyándose ligeramente en la chimenea. Silenciosamente, el Jidan se movió inmediatamente detrás del sillón del sacerdote tibetano y junto a su hombro izquierdo. A medida que la sorpresa inicial disminuía y volvía a un estado mental casi normal, noté otro aspecto perturbador atribuible a la presencia del Jidan. La habitación estaba llena de un olor característico que he identificado con el ámbar gris, pero a veces también podía sentir vagas ráfagas de mirra que daban al espacio en el que estábamos una cierta sacralidad. Inicialmente, pensé que Elinor estaba quemando incienso, pero me di cuenta de que no había base para mi suposición ya que no había humo en la habitación y el olor era muy delicado y puro. Cuando el Jidan se movió detrás del sillón en el que se sentó el lama, supe que él era la fuente del sublime olor que se irradiaba por toda la habitación. Cuando el Jidan pasó muy cerca de mí, sentí como ese olor emanaba de él. Confieso que, por un segundo, me pregunté si había usado alguna marca cara de perfume. Avergonzado por tal suposición ridícula, inmediatamente me di cuenta de que no importa cuán delicado y valioso pueda ser un perfume comercial, nunca podría igualar las emanaciones fragantes de un ser sagrado, y empezaba a sospechar que el Jidan era exactamente eso. Desde un punto de vista occidental, la presencia de un Jidan no solo es perturbadora, también es completamente incomprensible, dijo el lama. Sin embargo, te daré algunas explicaciones sobre este asunto porque he considerado que sería apropiado hacerlo en el momento en que decidí que eras capaz de ver a un Jidan. Estaba a punto de sentarme, pero al escuchar las últimas palabras del lama, me quedé congelado antes de finalmente hablar. Me temo que no entiendo. En realidad, ya no entiendo nada. De lo que has dicho, puedo concluir que ver a un Jidan es un privilegio, o mejor dicho, un regalo, un acto de gracia. Estaba honestamente sorprendido y ligeramente escéptico. Es más una elección personal que depende de la persona que estamos conociendo y lo que deseamos realizar. Estoy hablando ahora de asuntos que están lejos de la actitud mental concebible de un ser humano normal. Es exactamente por eso que los humanos ordinarios no pueden ver a un Jidan, agregó el lama mientras señalaba al ser gigante detrás de él. Sin embargo, esto no se debe a su incapacidad, sino a la voluntad del Jidan, y él puede permanecer completamente invisible para otras personas. Y a pesar de todo esto, ¿yo aún podré verlo? Pregunté asombrado. Sí, lo verás como lo ves ahora, pero los demás no notarán su presencia. Para ellos, básicamente no existe. Repito, esto es un resultado directo de la voluntad del Jidan. A veces, como es ahora, es necesario que su cuerpo sea percibido por ti también, ya que Elinor y él son viejos conocidos, dijo sonriendo. Solo entonces me di cuenta de que Elinor no reaccionó de ninguna manera cuando el gigante entró en su casa. De acuerdo, pero ¿por qué todo esto? Quise saber. El lama inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante. Este no es el propósito de la reunión que solicité y no quiero divagar demasiado. Sin embargo, te daré algunos detalles sobre los misterios de un Jidan, ya que es necesario que tu comprensión de estos asuntos sea lo más correcta posible. Esto nos ayudará más adelante en lo que tenemos que hacer. El lama se detuvo por un momento y cerró los ojos. Inmediatamente después, los abrió. Fijando sus ojos en mí, comenzó a hablar. En Tíbet, hay una cierta etapa de práctica espiritual cuando el discípulo, bajo la estrecha supervisión de su maestro, comienza la técnica que permite la creación de un Jidan. Ya ni siquiera parpadeaba. ¿Acabas de decir, crear un Jidan? Pregunté. El procedimiento es muy complicado y difícil de llevar a cabo, continuó el lama sin prestar atención a mi perplejidad. Requiere una precisión especial en la construcción de un mandala de arena coloreada, y después, el discípulo debe hacer esfuerzos consistentes para tener éxito en ciertas técnicas de enfoque mental y visualización. Todo esto debe hacerse en completo aislamiento y con una dieta muy severa. Agrega a esto la baja temperatura del aire en las montañas, que a menudo cae por debajo de cero, y entenderás por qué esta etapa espiritual de la vida del aspirante a veces puede durar 2 años o más. Además, los que merecen recibir esta iniciación de su maestro y logran cumplir con tal práctica espiritual son relativamente pocos. Muchos se rinden en el camino o simplemente no son capaces de entender algunos aspectos sutiles fundamentales que asegurarían su éxito completo. Incluso después de crear un Jidam, que luego se convierte en una entidad con un aspecto y forma física, igual que tú y yo, el asunto aún está en suspenso y el discípulo necesita resolverlo. Necesita entender la verdadera naturaleza del Jidam y qué características tiene. De aquellos que lograron crear un Jidam, algunos deciden que los acompañe durante toda su vida, guiándolos siempre en situaciones difíciles y señalándoles hacia niveles cada vez más altos de progreso espiritual. Otros, que son muy pocos en número, son capaces de inferir la naturaleza del Jidam desde el principio. Aún así, la naturaleza de un Jidam sigue siendo ilusoria, y por lo tanto, permanecen enfocados en una meditación muy profunda que trasciende incluso esta ilusión tan sofisticada. ¿Y cuál es la naturaleza de un Jidam? Pregunté con impaciencia. Estaba observando al ser gigantesco detrás del sacerdote con fascinación y respeto, pero también con un poco de miedo. Aunque comenzaba a acostumbrarme a su presencia, su aspecto aterrador aún me hacía estremecer. En esencia, la naturaleza de un Jidam es puramente mental, respondió el lama. Independientemente de las complicadas etapas que implica la creación de un Jidam, su esencia es mental. El discípulo entonces demuestra sus habilidades de enfoque mental y control eficiente de la mente. Creo que ya no es un misterio para ti que, en realidad, es la mente la que crea todo el mundo fenomenal que el hombre percibe momento a momento. La mente lleva a cabo sus actividades diarias. Entonces depende del discípulo si finalmente se dará cuenta de la naturaleza ilusoria de esta formidable fuerza mental que posee o si se apegará a ella y permanecerá encadenado en la ilusión que lo rodea. En pocas palabras, un Jidam es la quinta esencia de la energía mental de quien lo evoca y crea, proveniente de las particularidades profundas de su personalidad y subconsciente. Es por eso que los Jidams no son idénticos, sino que expresan diferentes actitudes de comportamiento. Algunos Jidams pertenecen a la categoría de entidades terribles mientras que otros pertenecen a la de entidades gentiles. Algunos son guías espirituales, y hay muchas más categorías también. El que está en esta habitación es de la categoría terrible, pero no dejes que eso te engañe y te haga creer que está asociado con la violencia o la destrucción. Su apariencia contribuye en gran medida a esta impresión, dije. Es cierto, dijo el lama mientras sonreía. Pero piensa que cada Jidam, según la categoría a la que pertenece, tiene un significado cierto y preciso que cumplir junto a quien lo creó. Intervine para expresar un pensamiento espontáneo. La idea que tengo de él es identificarlo más con algunos de los djinns o genios de los cuentos de las mil y una noches que, después de ser liberados de una botella o ánfora, cumplen los deseos de su liberador, dije, ligeramente divertido. No has entendido el sustrato que subyace a la existencia de un Jidam, continuó el lama. En la magia y el ocultismo árabe, tales djinns existen de hecho. Son, en realidad, entidades astrales que no están demasiado elevadas. Comúnmente conocidos como genios, tienen algunos poderes que les permiten cumplir algunos de los deseos del ser humano que los invoca. Sin embargo, no olvides que estos actos siempre se basan en un pacto o entendimiento mutuo que es tácitamente acordado por ambas partes. Un Jidam es una creación física que es tangible, y su relación con aquel a quien acompaña es de una naturaleza totalmente diferente a esos pactos mágicos. Es cierto, sin embargo, que antes de poder materializarse o incluso hablar, un Jidam pasa por algunas etapas intermedias que comienzan con apariciones esporádicas casi inmateriales hasta que finalmente toma su forma y consistencia física definitiva. Entonces se convierte aparentemente en una persona como cualquier otra. Pero ten en cuenta que un Jidam siempre tiene algunas de las características de quien lo creó. Entonces, dije, entiendo que es una creación puramente mental. A la mente occidental le resulta difícil lidiar con la idea de que los aspectos relativamente abstractos, sutiles e intangibles de la mente puedan crear una forma física. Si no estuviera aquí viendo lo que estoy viendo, probablemente yo mismo no me adheriría a tal idea. Es una limitación sin sentido que se impuso debido al hábito de creer lo que te dicen, dijo el lama. En realidad, las cosas son mucho más matizadas. Un Jidam se condensa a partir de la materia muy sutil de los niveles mentales superiores de quien practica esta compleja técnica. Por lo tanto, aunque finalmente tiene un cuerpo físico, la materia de la que está hecho tiene características diferentes del cuerpo físico típico, no siendo tan rígida. Es por eso que, dependiendo de lo que se necesite, un Jidam puede permanecer completamente invisible para aquellos a quienes no desea mostrarse y al mismo tiempo permitir que otros lo vean. De todos modos, creo que te das cuenta de lo que significaría si permitiera que todos lo vieran caminando por la ciudad. El lama sonrió sugestivamente al completar esta última declaración. Elinor, que hasta entonces había permanecido en silencio a un lado de la habitación, ahora intervino. Debido a que su estructura es especial, puede volverse invisible y permanecer penetrable al tacto al mismo tiempo, como un holograma vivo. Estamos hablando de una dirección consciente de la materia vibrante que compone su ser. Como esta capacidad está exclusivamente relacionada con el ejercicio del control mental y porque el Jidam es una emanación mental de quien lo creó, este ajuste de la frecuencia de vibración de la materia es solo obvio. Aunque entendí lo que se dijo, todavía estaba confundido por las circunstancias aparentemente antinaturales en juego. Estamos aquí y hablamos de él, dije mientras señalaba al Jidam, como si fuera una especie de exhibición que se analiza bajo un microscopio. Este ser no ha dicho una palabra hasta ahora, no expresó ninguna opinión. Casi parece que es un accesorio. Es una impresión profundamente equivocada, explicó pacientemente el ama. En el momento en que te dije que su naturaleza es mental pero aún elevada, deberías haberte dado cuenta de que su propósito es mucho más sutil de lo que imaginas. Al principio, te dije que es un compañero o asistente para tener un punto de partida y no impactar demasiado tu poder de comprensión. Luego hice algunas especificaciones importantes entre las cuales estaba una que decía que un Jidam guía a quien lo creó hacia etapas superiores de práctica espiritual. No solo no es meramente decorativo, sino que incluso se convierte en una especie de maestro espiritual para el discípulo del que se ocupa por el resto de su vida. Aquí aparece el siguiente dilema: si el Jidam es creado por un ser humano, ¿cómo es posible que se convierta en el maestro espiritual de ese ser? Este problema aparente se puede resolver si entiendes que el Jidam representa una especie de interfaz entre las estructuras mentales superiores y el plano físico en el que existe quien lo creó. El aspecto sutil de esta relación, de alguna manera simbiótica, es el apego que el discípulo puede tener o desarrollar por su Jidam. Siendo una creación mental, aunque perteneciente a un mundo superior, sigue siendo efímera y solo puede llevar al discípulo hasta cierta etapa de progreso espiritual. Aquí el lama hizo una breve pausa. Tan pronto como lo hizo, la atmósfera en la habitación cambió casi de repente y se volvió fuertemente ionizada, oliendo como un bosque antes de una tormenta. La actitud del Jidam era aún más majestuosa y sus ojos me lanzaban fuego. Después de un breve momento y sin hacer ningún gesto, el lama reanudó su explicación. El Jidam, acaba de decirme que en cierto nivel de tu estructura mental hay ciertas tensiones de las que no eres consciente pero que desaparecerán pronto. Son solo el resultado de tu intento de entender y asimilar una gran cantidad de información inusual lo más rápido posible. Desafortunadamente, el tiempo no nos permite posponer en absoluto el propósito por el cual todos nos reunimos aquí, pero al mismo tiempo, no quisiera que te quedaras con ciertos aspectos poco claros que podrían generar problemas mayores más adelante. Sentí como si estuviera siendo bombardeado desde todas las direcciones por fenómenos inexplicables. No escuché ninguna palabra de él, dije ligeramente irritado. No podrías haberlo hecho de todos modos, respondió el lama. Un Jidam solo habla con quien lo creó o en su presencia, pero la comunicación con palabras no es absolutamente necesaria. La mayoría de las veces se hace telepáticamente. Muchos discípulos renuncian a la última parte de la técnica donde el Jidam obtiene una voz, ya que requiere un esfuerzo extra y no es absolutamente necesario. Sin embargo, es correcto y seguro que el Jidam también sea capaz de hablar con el discípulo, ya que en ciertos momentos no puede tener la certeza de la comunicación telepática entre él y el Jidam y por lo tanto puede confundir sus propias ideas con las del Jidam. No tengas dudas, el Jidam que ves aquí puede hablar, pero si lo escucharas, seguramente tendrías otro shock. La voz de un Jidam, especialmente cuando pertenece a la categoría de entidades formidables, es casi paralizante. Esto no es necesariamente debido a su volumen, sino principalmente debido a que su frecuencia específica es muy extraña para el oído humano. Además, como ya te dije, solo habla con quien lo creó. Sin embargo, si lo deseas, Puedo pedirle que se dirija a ti telepáticamente para que tengas al menos una idea aproximada de cómo suena su voz en realidad. El lama estaba esperando mi aprobación, que ofrecí sin ninguna reserva. Aunque emocionado ante la idea de una experiencia tan nueva para mí, sentí confusamente que el mundo físico que todos solemos considerar estable y seguro había perdido ahora bastante de su consistencia, pero no podía identificar la causa de mi sentimiento. Más tarde, analizando objetivamente esos momentos tan especiales, me di cuenta de que aunque los seres y objetos en la sala de estar pertenecían a este mundo, también lo trascendían por igual. Elinor era prácticamente inmortal en comparación con la vida promedio de un ser humano ordinario, y el objeto que facilitaba esta condición extraordinaria estaba hecho de sustancias que no tenían correspondencia en este mundo. El sacerdote tibetano también era un personaje muy misterioso y mi intuición me decía que poseía secretos explosivos. El Yidam era una presencia abrumadora que mejor encarnaba la conexión con otros mundos. En estas circunstancias, tuve que adaptarme para hacer pleno uso de todos mis poderes y capacidades de comprensión. Lo importante aquí es que debido a que mi cerebro estaba registrando esta información bizarra como proveniente del exterior, desde afuera, junto con el hecho de que la realidad de estos seres y objetos no se superponía con el concepto común de la vida diaria, un estado de ensueño comenzaba a generarse en mi mente. De hecho, esta era solo una solución extrema de mi cerebro para hacer frente al dilema en el que se encontraba. Al principio, estuve tentado de desconfiar de la observación del Yidam, pero más tarde, me convencí de que tenía perfecta razón y que su poder de percepción a nivel mental era notable. Por otro lado, desde un punto de vista oculto, todo era completamente explicable. Se sabe cuán notablemente influyente puede ser una forma de onda cuando se manifiesta a través del uso de ciertos objetos para crear una atmósfera mágica. Es exactamente por eso que se recurre a ciertos accesorios, así como a diagramas y gestos especiales durante los rituales. Todo esto se utiliza para facilitar una brecha de la separación entre niveles, que no es más que un puente entre ellos. La energía de quien realiza el ritual mágico y los elementos de apoyo que facilitan la orientación de esta energía en la dirección deseada son la base de cualquier acción oculta. El ser, así como todos los objetos utilizados, se convierten en genuinos relés de captación y manifestación de ciertas energías pertenecientes a los planos sutiles de la creación. Aunque no estábamos ni cerca de participar en un procedimiento mágico, el principio de la transmisión de fuerza y energía entre niveles se estaba aplicando, aunque solo fuera por quienes y que estaban presentes. Por ejemplo, el sutil campo energético del extraño objeto que prolongaba la vida ciertamente jugó su papel en la distorsión espacio-temporal que estaba ocurriendo en la habitación. Las auras de los otros tres seres también eran una influencia importante en esta dirección, de tal manera que mi propia aura se impregnó de estas inusuales vibraciones que reverberaban poderosamente en mi conciencia. El estado de sueño en el que había entrado fue repentinamente invadido por una especie de voz que se parecía más a un retumbar de trueno que a cualquier otra cosa. Aunque no podía entender realmente las palabras, la idea que se transmitía era muy clara. El Yidam me estaba diciendo que para aliviar y relajar mi tensión mental, había modificado el ambiente de la habitación, enfriándola e infundiéndole vitalidad. Mi cabeza resonaba con el retumbar de sus palabras, que recordaban pero no eran realmente como el trueno de una tormenta. Trataba de encontrar una analogía, pero en realidad, la impresión era mucho más compleja. Bastante aturdido, logré agradecer al Yidam telepáticamente. De repente, mi mente y la sala de estar quedaron abrumadoramente silenciosas. No había ni un sonido ni movimiento, solo un silencio congelado. Mirando con los ojos entreabiertos, el entorno parecía de alguna manera irreal. Llegué casi al punto de no poder sentir los contornos de mi cuerpo. Contrario a mis expectativas, sin embargo, el maravilloso estado de relajación que me envolvía no me hacía letárgico ni me inducía sueño. En cambio, me hacía más lúcido y capaz de entender lo que estaba sucediendo conmigo y dentro de mí en cada momento que pasaba. En menos de 3 minutos, me sentía tan bien que no deseaba nada más que permanecer en ese estado tan cómodo. Intuitivamente, me di cuenta de que el lama tibetano y el Yidam me estaban ofreciendo esta maravillosa ayuda para que pudiera superar cierto bloqueo mental. Justo antes de este nuevo estado mental, mi mecanismo de defensa de la fortaleza del ego estaba tratando activamente de generar un estado de angustia e incertidumbre para hacerme salir de la habitación. Ahora, sin embargo, sentía una intensa alegría y estaba lleno de calidez y afecto por estar rodeado de esas personas especiales mientras enfrentaba esta situación completamente extraordinaria. Después de haber trazado con claridad la secuencia de eventos, discusiones y emociones internas que viví durante esos días, Ahora me doy cuenta de que muy pocas personas estarán dispuestas a aceptar y simpatizar con mis experiencias, incluso parcialmente. En tal caso, el problema principal parece ser que lo que presento excede en gran medida el conocimiento común y las concepciones sobre la vida y sus misterios ocultos. Me dije entonces que puedo revelar las realidades que he vivido durante los días que siguieron o simplemente mantener el silencio. Sin embargo, si elijo lo último, ¿cómo podría cumplir la recomendación que me dio la diosa que pronto conocería, Machandi, quien me aconsejó dar a conocer al mundo todas las verdades que he vivido? ¿Cómo podría contribuir, aunque sea en pequeña medida, al conocimiento oculto del hombre, un conocimiento que es totalmente diferente del superficial que se experimenta en la sociedad? Si solo se tratara de una u otra de las proposiciones mencionadas anteriormente con las que me enfrentaba, tal vez no me habría molestado en describir lo que había sucedido. Sin embargo, había toda una serie de hechos conmovedores y revelaciones que me colocaron en un juego de destino complicado y al mismo tiempo emocionante, en situaciones clave que no tienen comparación con las circunstancias normales de la vida cotidiana. Seguramente, todas estas circunstancias tienen un significado muy preciso y están integradas en un conjunto mucho más complejo que lo que solo me fue revelado parcialmente. Por otro lado, sentí claramente que estaba constantemente apoyado y ayudado para superar con éxito todas las pruebas con las que me enfrenté en este último periodo de mi vida. Creo que cada uno de nosotros tiene un lugar muy bien determinado en la sociedad en la que vivimos, pero esto no se refiere necesariamente a nuestra integración en la vida económica, política o cultural. Tampoco se refiere a la idea de carrera personal, fama, riqueza, familia o ganancia material. Este papel comprende una dimensión mucho más profunda de nuestra existencia, y sin él, la vida parece aburrida y sin sentido, aunque aparentemente tenga cierto atractivo y brillo exterior. Las riquezas y la fama no solo son transitorias, no son duraderas. A lo sumo, logran perturbar nuestra correcta comprensión del mundo en el que vivimos porque son tentadoras e ilusorias. El hombre necesita algo más que dinero, reconocimiento público, éxito en los negocios o placeres efímeros. Si este fuera realmente el significado del hombre en este mundo, tan pronto como lograra todas estas cosas, nunca deberían desaparecer. O, el simple hecho de que sean tan ilusorias como un espejismo muestra que los objetivos materiales de nuestra vida no son más que un juego engañoso que eventualmente agota al ser. El tumulto de mis posteriores estados de experiencia, las personas que he conocido y los eventos en los que he participado me muestran que estoy en el buen y luminoso camino de la evolución espiritual. Esto genera un sentimiento reconfortante y una alegría interior en mí que me acompañan siempre, estando plenamente convencido de que soy apoyado y ayudado a progresar en el camino del conocimiento. Ahora sé precisamente dónde necesito mirar sin ser seducido por falsas tentaciones. Tuve la extraordinaria oportunidad de conocer a seres notables que me enseñaron e iniciaron en algunos aspectos esotéricos de la vida, abriendo así un horizonte completamente nuevo sobre la comprensión e integración de mi vida. Cuando me he enfrentado a ciertas dificultades conceptuales o a ciertos hechos y realidades perturbadoras, siempre he sido ayudado a superarlos con éxito. En la sala de proyección en las montañas Buseji, con las revelaciones de Elinor y especialmente en presencia del Jidam, siempre he recibido la ayuda necesaria para enfrentar con éxito esos momentos de hiato de mi conciencia. Los eventos que estoy describiendo aquí, sin embargo, involucraban una realidad más dura debido a la frecuencia de los acontecimientos. Durante el agradable estado que estaba experimentando, y luego debido a la acción sutil combinada tanto del sacerdote tibetano como del Jidam, estaba convencido de que había superado estos bloqueos y que estaba listo para soportar las eventuales sorpresas venideras con mucha más facilidad. Al mismo tiempo, estaba asombrado por los poderes que el Jidam había manifestado hacia mí. Le pedí al sacerdote tibetano más explicaciones al respecto. Lo que te impresionó fueron en realidad actos simples que un Jidam puede realizar fácilmente. Sin embargo, comparados con las capacidades limitadas del ser humano, estos logros parecen especiales. De hecho, los poderes de un Jidam son mucho más grandes, ya que es capaz de controlar ciertas energías específicas del universo. A un discípulo hacia la liberación final en perfecta seguridad. En su mayor parte, las intervenciones paranormales de un Jidam se realizan para proteger a un discípulo de ser atacado por ciertas entidades demoníacas o de las influencias maléficas a las que se enfrenta durante su práctica espiritual. Tales situaciones aparecen principalmente en el área del Tíbet, que es particularmente conocida por tales manifestaciones. Las áreas montañosas, los valles o las grandes extensiones de mesetas son los principales territorios de influencia de diversas entidades sutiles que no siempre son propicias para aquellos que invaden su tierra. Son capaces de acciones terribles en el plano físico que incluso pueden reclamar la vida de un discípulo. Estas son algunas de las situaciones en las que un Yida me es de gran ayuda. Por supuesto, la primera intención es obtener la benevolencia de la entidad sutil que gobierna el área donde un discípulo decide establecerse por un tiempo para realizar ciertas actividades y prácticas espirituales. De lo contrario, el espíritu respectivo podría sentirse ofendido e insultado por no recibir la atención requerida como maestro del lugar. Usualmente, este ablandamiento de los espíritus se logra mediante rituales simples donde se presentan las razones y la duración de la estancia. Para aumentar la probabilidad de éxito, es común ofrecer un regalo como comida o ciertos objetos tradicionalmente consagrados para tales acciones. Si son del agrado de la entidad respectiva y son aceptados, su energía sutil esencial es tomada por el espíritu mientras que las ofrendas materiales se entregan a otras personas o se entierran en suelo limpio. Si la entidad se niega a colaborar, lo que generalmente se manifiesta como fenómenos exteriores visibles y adversos como tormentas terribles, relámpagos amenazantes, avalanchas de piedras o incluso daños al solicitante, entonces el Yidam interviene e inicia una lucha con esa entidad. Esta confrontación puede ser muy corta si la diferencia de poderes entre los dos es muy grande. Por otro lado, si los poderes del Yidam y la entidad astral respectiva son cercanos, el conflicto puede ser largo y agotador. Durante todo esto, el discípulo se retira de la escena de la lucha, y si la situación se vuelve incierta, entonces intenta ayudar al Yidam a través de ciertas prácticas espirituales que conoce, generalmente invocando la ayuda adicional de otras entidades sutiles. Las situaciones que describes parecen sacadas de cuentos de hadas o leyendas, afirmé. Me pregunto si realmente existe tal realidad de terribles enfrentamientos entre criaturas fantásticas. ¿Ocurren este tipo de peleas en el plano físico? Pregunté, curioso por saber. Debes saber que son mucho más reales de lo que podrías imaginar, respondió el lama. Si no puedes verlo, no significa que no exista. La gente de hoy en día está ciega ante estas realidades sutiles, ya que son muy engreídos y están adoctrinados por la ideología materialista. Es por eso que, incluso cuando se enfrentan a evidencias indudables de la existencia de otros niveles que se manifiestan, o se niegan a admitirlo o tienen un colapso psíquico lamentable. En los planos sutiles, como el plano astral por ejemplo, las formas y colores tienen un espectro de manifestación muy amplio. Es por eso que muchas de las entidades pertenecientes a esta dimensión de la creación corresponden solo vagamente a nuestras representaciones de ellas en el plano físico, pero se acercan mucho a los llamados seres fabulosos descritos en cuentos de hadas, mitos y leyendas. Y, en ciertas circunstancias muy especiales, incluso pueden materializarse en el plano físico. Además, esta es una elección para el Yidam y la entidad respectiva y ocurre solo cuando se han agotado todas las otras posibilidades de lucha y ataque en los planos sutiles de la existencia. En tal caso, su manifestación en el plano físico es destructiva y el discípulo debe asegurarse de esconderse muy bien. Aunque hay casos muy raros en los que un Yidam pierde tal batalla, la lucha generalmente termina antes de que cualquiera de los dos sea eliminado, pero también hay casos más dramáticos. Mientras contemplaba al Yidam gigante y silencioso que estaba en la misma habitación con nosotros, una pregunta se fue cristalizando gradualmente en mi mente. ¿Es el Yidam que creaste tú mismo? Finalmente me atreví a preguntar. El lama no me respondió de inmediato. Pensé que mi pregunta era inapropiada y me estaba preparando para disculparme cuando habló en un tono de voz neutral. No. Tal como está, la situación es más complicada. Es bueno, sin embargo, que la discusión haya llegado a este punto ya que está conectada con el propósito de nuestra reunión. En realidad, yo mismo soy una especie de intermediario que necesita cumplir cierta misión en lo que a ti respecta. Quédate tranquilo. Todo es positivo, sin embargo, no puedo revelar más de lo absolutamente necesario en este momento. Me preguntaba qué tan limitado era lo necesario, ya que había estado allí durante casi 4 horas pero aún no tenía idea de por qué había venido. Entonces me di cuenta de que aunque habíamos estado hablando durante bastante tiempo, ni siquiera sabía el nombre del tibetano. Repa Sunghi. Algo frustrado por esta situación inusual, expresé mis perplejidades que me parecían justificadas. El lama se disculpó por no haberse presentado aún. Luego me dijo que había elegido darme primero ciertas explicaciones relacionadas con la presencia del Yidam, ya que esto había consumido toda mi atención. Me enteré de que el sacerdote tibetano se llamaba Repa Sunghi, que nació en Tíbet pero lo abandonó después de la invasión china en 1956, ya que en ese momento desempeñaba un papel importante en el Palacio Real de Lhasa. Viajó por un tiempo por varios países en misiones diplomáticas, pero finalmente se estableció en la capital de China, en ese entonces llamada Pekín. Aún así, algo no está claro, dije. Entendí que dejaste el Tíbet por causa de los chinos y ahora me dices que te estableciste en China. Repa Sunji me había pedido que dejara las formalidades y lo llamara por su nombre. Además, la diferencia de edad entre nosotros no era grande, pero este hecho creó otro dilema para mí. Según su narración, estaba activo en la capital del Tíbet en 1956, lo que implicaba que tenía al menos 30 a 35 años en ese momento. Sin embargo, su apariencia actual era la de un hombre de 50 años. Había una diferencia de aproximadamente 4 décadas que no se justificaba. De todos modos, habríamos llegado aquí, a este punto delicado en nuestras conversaciones, dijo. Me alegro de que Elinor te haya hablado de su secreto, ya que esto te hará más propenso a aceptar fácilmente algunas de las revelaciones que estoy a punto de hacerte. El lama sonrió ligeramente mientras miraba el extraño objeto que estaba sobre la mesa. Tengo que decirte, continuó, que desde el principio no pertenecía al mismo camino espiritual tradicional que Elinor sigue, aunque lo conozco muy bien. Para entender lo que hago en el mundo y cuáles son los objetivos que persigo, primero necesitarías conocer algunos aspectos ocultos, pero ahora no tenemos tiempo para que te revele tal información. Parciales y muy limitadas del poder que el sabio alcanza. Entonces, todo se reduce prácticamente a la evolución de la conciencia, concluí. Durante este proceso, la ignorancia es gradualmente superada por el conocimiento y así explicas por qué algunas personas pueden hacer más y mejor que otras. El grado de desarrollo de la conciencia de uno atrae el desarrollo de la forma, o en otros mundos, del caparazón, material que permite la evolución posterior de esa conciencia individual, explicó Repa Sunji. Los mundos mineral, vegetal, animal y finalmente el humano derivan uno del otro en este orden. Pero, tomaría demasiado tiempo e implicaría numerosas explicaciones entrar ahora en detalle sobre la forma en que se realiza este paso y sus condiciones específicas, así como las particularidades de cada mundo. Por eso me limitaré a explicar solo algunos aspectos sobre el hombre y los animales, ya que en su caso la conciencia comienza a tomar formas más evolucionadas. Te estaba diciendo que aunque hay una diferencia fundamental entre los dos mundos, los hombres a menudo se comportan como animales e incluso pueden llegar a una etapa inferior a esa. Siendo de la misma opinión, no pude evitar notar que la asombrosa caída de la humanidad probablemente se deba a una forma aguda de ignorancia. Sin embargo, como es que el hombre, que ya posee la chispa de la autoconciencia y sabe que es un individuo entre otros, logra caer a un nivel muy inferior, pregunté. ¿Qué tipo de ignorancia es esa? Repa Sunji parecía complacido de que hubiéramos llegado a este punto en nuestra discusión. Este es realmente un tema más especial, respondió. Es así porque con el sentimiento de individualidad que le da un propósito en la vida, el hombre al mismo tiempo también tiene por defecto el libre albedrío individual para actuar y sus acciones pueden, por supuesto, ser buenas o malas. A diferencia de él, un animal no actúa por libre albedrío. Si hay momentos en que parece hacerlo, estos son solo aspectos incipientes de voluntad individual. Todas las acciones realizadas por un animal están determinadas por el instinto y el hábito, incluidas sus actitudes de apego o devoción. Por supuesto, con el paso del tiempo, estos aseguran la evolución del animal hacia el estatus de ser humano, pero debe señalarse que no tiene una voluntad propia porque no tiene una conciencia propia y no sabe que existe como individuo. Un animal puede reconocer muchos seres y objetos a su alrededor e incluso hacer ciertas conexiones simples o manifestar emociones, pero todo esto, sin embargo, proviene solo del instinto y el hábito. Es por eso que no podemos hablar de una conciencia individual dentro de los miembros del reino animal. A diferencia del hombre, los animales tienen una conciencia grupal de la cual periódicamente, y como resultado de un cúmulo de experiencias, uno de los miembros de esa especie da un salto a un nivel evolutivo superior. Este nivel superior puede incluso significar una especie de animales más evolucionada o el estatus de un ser humano. En tales casos, ese miembro de la especie animal es un fragmento de la conciencia grupal, o mejor dicho, una quinta esencia del nivel evolutivo y de experiencia de esa especie en ese momento preciso. Por lo tanto, es promovido a una etapa superior de devenir. Gradualmente, adquiere la conciencia cada vez más clara de su individualidad hasta que alcanza la etapa de ser humano. Aquí, Aunque el salto de conciencia al estatus humano es enorme en comparación con las condiciones existenciales anteriores, la responsabilidad de las acciones y hechos cometidos pertenece únicamente al individuo. Como te dije, el animal actúa por instinto e incluso si sus acciones son a veces feroces, se hacen ya sea en defensa propia o para alimentarse. Estas no se consideran acciones individuales ya que un animal no tiene conciencia de la naturaleza de sus actos, sus acciones se integran a nivel de la conciencia grupal de la especie a la que pertenece. De esta manera, la conciencia de la respectiva especie gana experiencia. En el caso del ser humano, es completamente diferente ya que todo lo que actúa, habla y piensa es según su propia voluntad, asumiendo que está física, mental y psíquicamente sano. Este libre albedrío es lo que le da la posibilidad de elegir conscientemente una opción u otra y puede determinar si irá por el camino de la evolución y el bien o por el de la perdición y el sufrimiento. Ser humano no lo libra de la opresión de la ignorancia. Si elige hacer malas acciones, ser violento, duro, pétreo, despótico o incluso matar, todo esto contará en su propio destino o karma y tendrá que pagar de la misma manera en vidas futuras. Todos los vicios de la humanidad, comenzando con la mezquindad, la hipocresía, las mentiras y progresando hacia la vanidad destructiva, la codicia acerba, el apego encadenante y los celos venenosos son acciones que oscurecen el alma de un hombre como ceniza y humo negro. A diferencia de él, un animal actuará estrictamente en virtud del instinto de preservación, alimentación y reproducción. No es capaz de la increíble miseria que algunas personas son capaces de infligir ni de sus acciones abominables o subterfugios desagradables utilizados para servir a sus propósitos egoístas. Es por eso que te decía que, desafortunadamente, el hombre a veces caerá más bajo que un animal porque aunque es capaz de notar, juzgar y comprender la naturaleza malvada de estas acciones, aún las comete. Esta es en realidad la esencia del pecado y el error. El hombre siempre terminará donde lo lleve el hilo de las acciones pasadas, sin importar si es consciente de ello o no. ¿Cómo es posible que la humanidad esté en tal ruina? Pregunté, ligeramente confundido. ¿Es la ignorancia tan dramática? Si entiendes correctamente la forma en que estos aspectos están conectados en el universo, todo será muy claro. La ignorancia determina acciones erróneas y estas, a su vez, determinan un cúmulo de karma negativo, es decir, un destino duro. A su vez, esto encadena al ser humano respectivo con limitaciones impuestas por los errores que ha cometido y el proceso continúa como un aparente círculo vicioso. Salir de una condición tan lamentable solo se puede hacer gradualmente y con un esfuerzo constante e intenso por parte del ser respectivo en un esfuerzo por transformar y orientar la naturaleza de sus acciones hacia la virtuosidad. A veces puede sentirse tan desesperado y sin esperanza al enfrentar los problemas y dificultades de la vida que puede verse tentado a quitarse la vida pensando que tal vez así escapará de todo. Este es un error enorme y constituye un bloqueo severo en el camino evolutivo. Entonces recordé los comentarios de Elinor relacionados con este tema. Repa Sunji completó lo que ya sabía. Aquellos que recurren a un acto tan imprudente suelen ser personas psíquica y mentalmente inestables o aquellos que manifiestan influencias demoníacas en su personalidad. Estos aspectos pueden no ser notados por las personas que rodean a la persona suicida e incluso pueden parecer irrazonables en comparación con su vida hasta ese momento. Sin embargo, la estupidez e ignorancia de las personas no pueden sustituir a la verdad. Me sorprendió que el lama parecía conocer muy bien lo que había hablado con Elinor antes de su llegada. Sin embargo, noté que señalaba discretamente solo aquellos aspectos de la conversación que consideraba importantes y que quería que profundizara mi comprensión. Su poder de conocimiento telepático era formidable. En general, el hombre vive un drama casi continuo de manifestaciones, continuó hablando. Sin siquiera sospechar el hecho de que hay un significado profundo de la vida en el universo y que existen ciertas leyes fundamentales e inmutables que actúan en un equilibrio perfecto, los ignorantes generalmente toman lo malo por bueno y viceversa. Abandonados a su suerte, son como una hoja llevada por el viento o como un carruaje sin conductor para refrenar a los caballos asustados. A menudo actuando ciegamente, sin pensar en absoluto y bajo el impulso de su destino, el hombre ignorante atrae muchas energías en su aura que lo harán vivir su vida en un estado inferior similar al de las larvas. Entre este estado deplorable y aquel en el que el ser humano es superior, hay una diferencia colosal que, paradójicamente, rara vez es reconocida por los hombres comunes. Esto se explica por el hecho de que quien vive en un área limitada de percepción y conocimiento no tiene la capacidad de entender fácilmente lo que es superior a él, ya que no tiene comparación. Además, nota que muchos de sus principios de vida son maléficos y opuestos a la armonía universal y, junto con sus mezquinos prejuicios, son completamente opuestos al comportamiento y visión de la vida de una persona sabia. Confundido, el ignorante entonces siente que, para transformarse, necesita cambiar completamente toda su visión de la vida, lo que sin duda implica un gran esfuerzo, al menos al principio. A menudo, no está dispuesto a emprender este esfuerzo. Más aún, llega a considerar que los principios y la forma de vida profundamente espiritual del sabio son, de hecho, erróneos y deben ser estigmatizados por la sociedad. El ignorante, que entonces se vuelve malévolo, es apoyado en su intercesión por la aceptación y opinión de la mayoría que también está ciega. De hecho, este tipo de acción expresa, en un plano sutil de existencia, el miedo furioso de las personas. Esto se aplica en particular a los ricos o a los de la élite gobernante que temen perder sus privilegios, su influencia y poder político, e incluso su riqueza. Esta forma de acción fue y está dirigida especialmente a los grandes reformadores espirituales de la humanidad y a aquellos que comparten con otros sus ideas innovadoras sobre la libertad del espíritu, la pureza de la vida, el honor y el amor divino. Siendo considerados amenazas sociales, son rápidamente oprimidos y la opinión pública es dirigida y manipulada por medio de información falsa para que se convierta en un frente común contra los acusados. Como ya sabes, la verdad siempre gana, pero esto no significa que no haya sufrimiento. El sufrimiento aparece cada vez que hay una violación de las leyes cósmicas de armonía y equilibrio, ya sea por acciones realizadas en el presente o por la agencia del destino que refleja los malos actos del pasado y vidas anteriores. Sin embargo, debes saber que incluso el sufrimiento tiene un significado especial dentro de la creación. Su principal propósito no es castigar sino corregir las actitudes erróneas del hombre con respecto a la vida que está viviendo. Por mucho que pueda ver su error y aprender de él, sin repetirlo después, el sufrimiento desaparece. Si el hombre persiste en su error y no comprende las causas ocultas de su sufrimiento, éste se amplificará más y más y hará de su vida una verdadera pesadilla. Me conmoví y sentí escalofríos a lo largo de mi columna vertebral. La explicación de Repa Sunji había despertado en mí la exaltación del deseo de no hacer el mal, pero también la preocupación por las malas acciones que había hecho en otras vidas. Le confesé mis pensamientos, pero él se rió amablemente, tranquilizándome. Las lamentaciones por los errores cometidos en vidas anteriores o en la presente no tienen sentido a menos que te permitan observar lúcidamente su naturaleza maléfica. Para ser honesto, el término sufrimiento es solo relativo ya que el hombre recibe solo lo que dio hace mucho tiempo. También hablé con Elinor sobre este aspecto, dije. Sin embargo, me preguntaba si las cosas son realmente tan rigurosas. Repa Sunji fue muy firme en su respuesta. La ley del karma actúa inexorablemente y es extremadamente precisa. Sin embargo, la gracia divina a menudo actúa de manera que hace más fácil para el hombre lidiar con sus muchos problemas y sufrimientos a lo largo de su vida, especialmente cuando se arrepiente sinceramente en su corazón de los errores que ha cometido y entiende que no es así como debe actuar. Si no fuera por este apoyo divino, que a menudo se llama providencia, es probable que el ser humano fuera aniquilado por la carga de sufrimiento que debe soportar como resultado de sus malas acciones. Pero, como también sabes, Dios no quiere la destrucción del pecador, sino su rehabilitación. Es por eso exactamente que te digo que la única manera de volver y manifestar una existencia divinamente integrada es a través del conocimiento espiritual, supremo entre los otros tipos de conocimiento. Cuando un ser conoce en este nivel, tiene a su disposición una forma de sintonizarse con todo lo que es superior en el universo. Entonces, conociendo sus estructuras y leyes fundamentales, puede elegir. Es decir, puede usar su libre albedrío en una dirección positiva. Desafortunadamente, como bien sabes, hay muchos seres que eligen el camino negativo y eso es realmente triste para su karma futuro. El que está orientado beneficiosamente puede comprometer su propia voluntad cada vez más para atraer vibraciones elevadas en su aura que le darán un apoyo esencial en todas las acciones que lleva a cabo. Repa Sunji detuvo sus explicaciones para preguntarme si estaba cansado. Le dije que rara vez me había sentido tan bien como en ese momento y le agradecí su cuidado y atención. Aunque me propuse profundizar mi conocimiento espiritual durante el último año, después de que César partiera para la gran expedición, a menudo sentí la ausencia de un guía competente que me explicara las sutilezas de algunos aspectos difíciles que no podía entender. Mis meditaciones esporádicas no siempre lograban identificar las características ocultas de algunas nociones o conceptos esotéricos. Esto a veces me hacía sentir solo e indefenso. César había estado tan ocupado que solo pude reunirme con él dos veces. Fue entonces cuando compartió algunos de los asombrosos misterios de ese evento. Así que estaba extremadamente feliz de obtener tanta información como fuera posible sobre algunos temas que no había logrado estudiar a fondo hasta esa noche. Por otro lado, estaba intrigado por el verdadero propósito de esta reunión. ¿Cuál era la razón real por la que Repa Sunji quería hablar conmigo? Sí, creo que también ha llegado el momento de discutir este aspecto, respondió. Ya es muy tarde y aún hay muchas cosas que hacer antes de irnos. No sé nada sobre ninguna partida, dije con cautela, levantando la ceja sorprendido. Es muy importante que confíes en nosotros y en lo que te estoy diciendo ahora, respondió. No es necesario hacer demasiadas preguntas ahora. Más tarde se te ayudará a entender todo desde una perspectiva que aún estás lejos de inferir. Tendremos que hacer un corto viaje y nos iremos dentro de 3 días. Elinor se encargará de todo lo necesario. Mientras tanto, tendré algunas cosas que resolver, así que no te veré hasta entonces. Insisto encarecidamente en que durante estos días no hables con nadie sobre lo que vas a hacer o el hecho de que me conociste. Además, es muy poco probable que alguien te crea. Me sentí completamente sorprendido. No sabía a dónde iba, qué necesitaba llevar conmigo o cuál sería la duración de nuestro viaje, pero especialmente, no sabía la razón por la que fui invitado a este viaje. Hay muchos puntos desconocidos, dije. Por supuesto, no es un problema para mí arreglar mis asuntos en el tiempo que nos queda, pero al menos dime cuánto tiempo estaremos fuera. Un día, respondió el tibetano lacónicamente. Bueno, al menos en el sistema humano de evaluación temporal. No te preocupes. No necesitas empacar nada. Piensa que vas a dar un paseo por el parque, aunque puedo asegurarte que las apuestas son mucho más altas, añadió en tono de broma. No entiendo por qué no me dices a dónde vamos, insistí. Creo que es natural decirme al menos eso, ¿no crees? Me gusta el misterio. Me atraen las situaciones desconocidas, pero en este caso, creo que también debería saber algunos elementos. Hay misterios y misterios, respondió el lama. Algunos aspectos deben revelarse en el momento adecuado. De lo contrario, existe la posibilidad de que toda la acción pueda ponerse en peligro. Esto puede deberse a una falta de autocontrol con respecto a las emociones y el pensamiento que puede hacer que uno actúe caóticamente. Aunque conoces muchos aspectos iniciáticos y te has enfrentado a realidades muy impactantes para un ser humano normal, siento que aún no estás listo para saber de antemano lo que va a suceder en un par de días. Es por eso exactamente que te pedí que confiaras completamente en nosotros. Tu experiencia será muy intensa. Una cosa es leer en libros o escuchar algo, pero es completamente diferente enfrentarse personalmente a esa realidad. Quédate tranquilo. También estaremos contigo. No hay nada que temer. La paz y la calma eran lo último en mi mente después de escuchar la charla motivacional de Repa Sunji. Creo que la incertidumbre generará más pensamientos que saber qué esperar, dije tímidamente. Por supuesto, podría revelarte la razón de este viaje, pero este caso es muy especial y debe tratarse con mucho cuidado. Hay varias razones por las que es mejor proceder de esta manera. En primer lugar, sugerí esta forma de acción como la más apropiada ya que también hay fuerzas perturbadoras que se enterarán del propósito de nuestra partida y querrán obstaculizarla por cualquier medio. Necesito resolver estas cosas y proteger la misión. Además, es por eso que me acompaña el Jidam, que es un importante agente estabilizador en circunstancias tan peligrosas. Pero, dijiste que el Jidam no es tu creación. ¿Cómo terminó entonces en tu compañía? Pregunté. Si te diera una respuesta detallada a esta pregunta, tendría que revelar la razón del viaje que estamos haciendo. Así que solo te daré una visión general para apaciguar un poco tu agitación mental. Iremos a cierta área en las montañas Apuseni donde conocerás a alguien. Sin embargo, este evento sucederá en circunstancias muy especiales. Verás y entenderás todo en el momento adecuado. Este Jidam tiene gran experiencia con respecto al plano terrestre y se le pidió que me acompañara en esta misión. Debes saber que no es la primera vez que me ayuda en lo que tengo que hacer en la Tierra, añadió Repa Sunji, mirando hacia el Jidam que permanecía inmóvil, mirando con los ojos muy abiertos a un punto imaginario en algún lugar lejano. Si estás tomando tales medidas de precaución, significa que podría haber algunos problemas reales, reflexioné en voz alta. Sí, ya te lo dije, respondió. El encuentro que tendrás es realmente especial e implica algunas modificaciones espaciotemporales que pueden convertirse en brechas para algunas fuerzas adversas. Si no hay una protección sólida, estas pueden perturbar los fenómenos y obstaculizar su desarrollo. Sin embargo, te repito que no debes temer ya que estarás protegido. Me preguntaba cuánto estaban logrando calmarme las palabras de Repa Sunji. Mi cuerpo temblaba imperceptiblemente como resultado de una profunda emoción, pero también por la impaciencia de descubrir qué estaba sucediendo realmente detrás de este misterio. ¿A quién iba a conocer? ¿Por qué eran necesarias todas estas etapas intermedias? ¿Qué extraños fenómenos iban a suceder y quién los iba a crear? En lugar de todo esto, le hice a Repa Sunji una pregunta completamente diferente. Te digo honestamente que no entiendo por qué yo en particular tengo que enfrentar todos estos desafíos. Estoy solo al principio de un camino espiritual y mi conocimiento aún tiene tantas piezas faltantes. Es cierto que fui testigo de algunos eventos extraordinarios, pero por lo que me dices e infiero que vendrá en el futuro, no estoy seguro de ser la persona adecuada. El lama respondió con una voz muy seria. Tu observación es egoísta y prueba una vanidad oculta de la que probablemente ni siquiera eres consciente en este momento. ¿Por qué es de interés que no sepas demasiado de lo que va a suceder? Si te dijera ahora mismo, tienes razón. Tal vez no evalué correctamente la situación y ahora me doy cuenta de que en realidad no puedes lidiar con esto ya que no estás listo aún. ¿Crees que te alegrarías? ¿Crees que lo aceptarías instantáneamente e irías a casa, feliz de haberte librado de una carga? Puedo asegurarte que esa no sería tu reacción interna. Terminarías sintiéndote frustrado y lamentando haber considerado siquiera esta proposición. ¿Ves? Es por eso que es muy bueno decir siempre lo que realmente sientes en lo profundo de tu corazón, ya que solo eso tiene significado, solo eso tiene verdaderamente poder e impacto sobre los demás. Deja los artificios verbales y de comportamiento a los que no conocen todas estas cosas. Con el tiempo, ellos también despertarán a una realidad más profunda y luego enseñarán a otros cómo actuar correctamente. Ten la seguridad de que si fuiste llamado para realizar esta acción, no es en absoluto por casualidad. Hay, por supuesto, algunas razones ocultas relacionadas con tu ser que obviamente no conoces ahora, pero justifican todo lo que se ha preparado para facilitar la situación presente. Así que sé sinceramente humilde y no solo por aparentar, ya que de esta manera te volverás puro e intocable para las influencias negativas. Después de esta ducha fría que honestamente no esperaba, decidí prestar más atención a lo que siento, pienso y hablo. Analizándome cuidadosamente, noté que el ama tenía perfecta razón. Aunque había sido sincero con mis palabras, sin embargo tenía intenciones más profundas que no correspondían totalmente a lo que dije. Me doy cuenta de que la verdadera batalla para alcanzar la perfección sucede en el interior, en el núcleo y en las profundidades de la mente y el alma. Incluso los aspectos y tendencias malignas aparentemente insignificantes, que para algunos son parte de su actitud diaria normal, deben ser identificados y eliminados. No se admite ninguna mancha si realmente quieres ser perfecto. Sin embargo, estas son situaciones simples que, si hay interés y voluntad, pueden resolverse muy rápidamente, continuó explicando el lama. Los verdaderos problemas aparecen cuando un hombre cae en hábitos negativos mayores. Las experiencias desagradables en la vida alimentan sentimientos negativos e inferiores en muchas personas con emociones como el odio, la malicia, la ira o la venganza. Para el ignorante, la persistencia de tales estados los atrae automáticamente hacia los mundos o planos inferiores del universo. Estos sentimientos y emociones negativas son como semillas que un hombre siembra en su alma que, por supuesto, darán frutos acordes. Sabes muy bien que si siembras viento cosecharás tempestad. O, para que entiendas mejor, no puedes sembrar un campo con semillas de maleza y esperar una abundante cosecha de trigo. Es imposible que las personas siembren odio, peleas, malicia y luego cosechen algo bueno y armonioso. Digamos que acabas de lavar tu camisa que ahora está inmaculadamente blanca y luego fuiste a dar un paseo por la ciudad. Sin embargo, notas que queda una mancha de tinta que contrasta con el blanco impecable del material. ¿Puedes decir que estás satisfecho y has alcanzado la perfección en la limpieza de esa camisa? ¿Crees que otros no notarán la mancha negra? Por el contrario, se destacará más en el fondo blanco inmaculado de la camisa y los afectará desagradablemente. Cuanto más evoluciona una persona y se acerca a la perfección, más cuidadosa y responsable debe ser, incluso de las acciones más insignificantes. En ese punto, cualquier comentario inapropiado, Acto inadecuado o característica negativa de su carácter será inmediatamente notado por quienes lo rodean porque se destacarán del trasfondo bueno y relativamente equilibrado de esa persona. Si ese comentario, acción, característica o rasgo de carácter hubiera sido de un humano normal, nadie le prestaría mucha atención ya que habría sido parte de una característica común y al mismo tiempo inferior de ese hombre. No se habría destacado en absoluto. Sin embargo, en el caso de un sabio o un santo, un error, por pequeño que sea, pronto alcanzará proporciones monstruosas a los ojos de las personas comunes. Es por eso que te decía que la evolución espiritual trae consigo la necesidad de ser responsable para eliminar todas las manchas de sentimientos y manifestaciones inferiores groseras que son comunes a la mayoría de las personas. La perfección es difícil de alcanzar, pero una vez alcanzada, la realización es total y la recompensa interminable. Repa Sunji se detuvo y miró su reloj. Es muy tarde, dijo. Creo que es hora de separarnos, ya que aún hay algunas cosas que arreglar antes de la partida. Elinor entonces sugirió que me quedara a pasar la noche en su villa, pero después de una rápida reflexión, decliné cortésmente. Quería analizar en paz y tranquilidad todos los aspectos de este día memorable que me había marcado tan profundamente. Además, sentía la necesidad de caminar hasta mi casa. Tenía 2 días para reflexionar sobre lo que había sucedido y para organizar mi ausencia. Se estableció que al tercer día, muy temprano en la mañana, nos dirigiríamos hacia el objetivo de nuestro viaje, del cual solo tenía una vaga idea. De las pocas pistas que obtuve de Repa Sunji, había entendido 2 aspectos esenciales, que iban a ocurrir fenómenos inusuales que podrían estar acompañados de manifestaciones en contra nuestra, y que sin importar lo que yo creyera de esta acción y su impacto en mí, la mejor solución era aceptarla totalmente. Realmente esperaba estar a la altura de las expectativas de Repa Sunji. Entre tú y yo, lo que viví durante esa expedición me sacudió tan profundamente que hubo momentos en los que mis sentidos simplemente dejaron de funcionar y no sabía si estaba vivo o muerto. Sin embargo, fui ayudado a superar con seguridad las intensas emociones que sentí entonces y así obtener una visión mucho más amplia de la realidad manifestada, tanto física como sutil. Me levanté del sillón para despedirme de Repa Sunji e hice una reverencia frente al Jidam, quien me miró amablemente. Pero mientras Elinor nos acompañaba al pasillo, noté cómo el cuerpo gigante del Jidam se volvía cada vez más transparente hasta que desapareció completamente en solo unos segundos. El lama entonces explicó que el Jidam tenía que completar una cierta tarea que requería su presencia en otro lugar. Después de establecer algunos detalles más sobre la reunión que iba a tener lugar en 3 días, todos nos despedimos, pero me quedé un poco más con Elinor, quien me había pedido que lo esperara. Pronto regresó y me dio un reloj de bolsillo que parecía muy usado. Perteneció a mi antepasado y tiene casi 300 años. El grabado es un retrato de su rostro. Es exactamente como se veía cuando lo conocí en Bruselas. Miré la imagen grabada de un joven muy distinguido con cabello largo y pajarita. El reloj muy viejo y desgastado era un testimonio de tiempos pasados y tocarlo me hizo sentir el sutil escalofrío del misterio que rodeaba a la persona en el grabado. Todo mi ser fue entonces abrumado por la nostalgia de los tiempos y lugares lejanos que